Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El Poder Judicial condenó al policía Fernando Saffenreider por el homicidio del cazador Santiago Garialdi. Le dieron 12 años de prisión, la mínima pena prevista para el delito de homicidio agravado. La fiscal Cecilia Martini explicó su posición. Y que desde el punto de vista técnico, entiendo, la tengo que leer para conocer los fundamentos, pero de todas maneras yo, si bien uno en su rol de parte siempre establece una posición y esa es la posición que nosotros entendimos que estaba acreditada con un grado de certeza en este juicio, lo cierto es que esto era una alternativa de resolución previsible, que de hecho yo ya se lo había adelantado a los familiares de Garialdi, y bueno, una vez que lea los fundamentos puede tender algún tipo de apreciación mayor al respecto. Estaba dentro de las posibilidades previsibles en orden a las características del caso y en orden a la prueba que se había sustanciado. Desde el Ministerio Público Fiscal nosotros realizamos nuestro mayor esfuerzo para acreditar las circunstancias según la acusación que realizamos, pero es cierto que había una posibilidad que el abuso, porque es una cuestión muy técnica, el abuso en el ejercicio de la función policial, que requiere, según una parte de la doctrina, establece que se requiere un dolo especial, un dolo específico, y entiendo que tal vez la sentencia lo que ha tomado es ese entendimiento respecto de la figura agravada. El abogado defensor José Mario Aguerrido también analizó la decisión del tribunal y anunció que apelará el fallo. Es una sentencia difícil porque técnicamente uno podría hablar de un resultado óptimo. Pero hay que decirle a la persona que uno defiende que tiene que estar 2 años preso. Pero bueno, es para verlo, no es una cuestión, a ver, son sentimientos encontrados porque me fue muy difícil llevar el debate. Había un muerto, un chico en 5 años, insisto, colocado en una situación para la que no estaba preparado. Voy a insistir con esta cuestión, porque creo que hace concretamente la tipificación de cualquier conducta delictiva, si la policía está preparada o no está preparada para asumir determinadas circunstancias. Un chico en 5 años que tiene los próximos años de su vida en un lugar determinado, que posiblemente a lo mejor tendría otra expectativa, y es legítimo que la tuviera, como posiblemente también entiendo a los familiares del cazador que esperaban el máximo de la pena. Es todo razonable, de los dos lados. Pero bueno, es decir, si estoy conforme, relativamente conforme. El ministro de Desarrollo Territorial de la provincia, Martín Mortiri, trazó un oscuro panorama económico. A modo de chicana, casi en broma, dijo que en La Pampa lo único que crece es la soja en el campo de Maximiliano Aliaga, que es diputado del PRO. Mira, yo creo que Maxi lo que mide es que va creciendo en soja él, en el campo. Ese es el problema. Él cree que todas las cosas son como en el campo de él, que no pagan retenciones. Pero bueno, ahora su amigo Mauricio le ha puesto en el pacto fiscal el aumento del impuesto inmobiliario, que va a ser de acuerdo a el valor de mercado del campo. Así que a mí me gustaría saber, porque van a pagar mucho más que con las retenciones, muchísima más plata van a pagar con el impuesto inmobiliario que con las retenciones. Bueno, a ver qué respuesta nos da. Ricardo Consiglio, presidente del bloque de diputados del FREPAM, se reunió con el gobernador Berna y dijo que buscaron puntos de encuentro con el Poder Ejecutivo. El encuentro generó la crítica de la diputada del PRO, Cambiemos, Josefina Díaz, a quien Consiglio le contestó así en Periodismo Turno Mañana. No acordamos nada porque no firmamos ningún pacto ni cosa por el estilo. Sí tocamos puntos y concordamos tácitamente en trabajar sobre estos temas. A lo mejor después lo que nosotros proponemos, lo que propone el Ejecutivo, por ahí no coincide todo, pero buscar puntos de encuentro en cuanto al desarrollo industrial de la provincia, al desarrollo productivo. Yo a Josefina no le contesto nada. Que ella tiene una pyme familiar que vive del gobierno de Cambiemos, así que a lo mejor le molesta que nosotros podamos tener un diálogo con el gobernador, o que no haya recibido el gobernador en primer lugar, dándonos la importancia que tenemos como bloque mayoritario de oposición en la Cámara. Pero no merece más que eso, nada más. Un grupo de desocupados corta el acceso viejo a 25 de mayo. Reclaman puestos de trabajo y cuestionan a la oficina de empleo local porque toma a ciudadanos de otras localidades, según contó Natalia, una de las manifestantes. Mire, hace poco dieron 10 puestos de trabajo y el señor Ricardo Pollo acomodó a la gente de él. Nosotros estamos cansados de llevar los currículos ahí al Fondo de Desempleo, pero no hay caso. Ninguno de nosotros hemos podido entrar, ninguno de los 30 que estamos acá. Entra gente de Catriel, Neuquén, de Río Negro, de Pico, y nosotros que vivimos acá no tenemos trabajo. Hay mucha más gente que está sin trabajo, que están desocupados, pero tienen miedo de venir porque dicen que van a reprimir. Nosotros estamos cortando acá sobre la entrada 25 viejo. Tregua en el conflicto de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Santa Rosa. El secretario general del SOEM, Omar Rojas, le dijo a nuestro cronista de exteriores que se está buscando una forma de solución. Como nosotros no generamos el problema, iniciamos esa medida de fuerza, pero también somos responsables y estamos en una etapa de encontrar una solución al problema que nos acucia a todos nosotros. Y por lo tanto estamos en tratativa con el secretario de gobierno y el concejal Bravo con la propuesta nuestra de que se ha partido en principio que no queremos que la compañera que quede sin efecto, perdón, porque ya está sancionada, que vuelva todo a foja cero, y hablar de un montón de problemas dentro del área que hace rato se vienen dando, como el caso del cuerpo médico, que ya renunciaron dos médicos en este año, vuelven a renunciar, ya está la renuncia presentada de dos médicos, hasta el 31 de diciembre estarían cumpliendo funciones en el área y quedarían un solo médico a cargo de todo, de toda la atención que demanda la Dirección de Tránsito, ¿no? Por lo tanto, hay un perjuicio también para toda la sociedad. Radiokermés.com